Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Ahí, ahí está, ahora sí. Viste, Marcelo me sabotea del programa. Me apaga el micrófono, Marcelo, cuando se va. Dijo, a este lugar, viste, y me apaga el micrófono. Es terrible. Bueno, Marcelo dijo, yo haría lo mismo que el chabón. Me dijo, y ahí, pero dijo el chabón y la dejó picando. Dijo, lo devuelve, lo llama. ¿Qué haría Gastón vos? Quiero opinar, no se talle. Mira, lo siento en mi cobote acá atrás. Se va para no decir me nada. Está respirando en la nuca. Quiere opinar. Sí, no sé. Digo la verdad, ¿sabes qué venía pensando yo en esa nota, ¿no? Y después cuando llegué a casa, bueno, vi el video. Bueno, lo había subido también y lo vi en internet. Vi los comentarios, pobre, que algunos dicen que no, que tonto, que esto, que lo otro, ¿no? Pero, no sé, está para pensarlo, ¿no? O sea, a ver, primero, yo creo que el chabón, porque yo creo que toma esa decisión porque vio de dónde se cayó. Yo pienso, es mi opinión, que vio de dónde se cayó. Por eso también pensó de otra manera el tipo. Porque yo creo que si va caminando y no es de nadie, o sea, no es de nadie, o sea, lo encontrás en el camino, no sé si lo devolvés. Mira, a puede, eso me refiero, puede ¿no? ser como puede que no. La realidad de historia, o por lo menos lo que él cuenta, lo que José Sánchez, que es quien se llama este rosarino oriundo de Nogoyá, es que él llama primero el 101, que si no me equivoco es como una especie de servicio de policía allá en Rosario, y trata de avisar de este hecho. O sea, sí, primeramente trata de avisar. Entonces, intenta un par de veces, no se comunica con nadie, y lo único que pensó él fue en que él tiene un conocido en una radio. En la radio, sí. Marcelo, una radio del local de ahí. Mirá, Marcelo. Sí, justo que se fue. y ahí hablando con Marcelo, él decide, no, mirá, hay que devolverlo. O sea, dice que encontré un bolso con toda esta plata que no sé cuánto es. ¿Qué hago? Claro. Entonces él, porque él va a un descampado a revisarlo. Calculo que por este hecho mismo de que él pensaría, si hago esto acá en medio de la calle, me va a agarrar cualquiera y capaz va a ser peor. Porque capaz que no sé, a ver, yo puedo pensar o divagar en lo que él se le habrá pasado en ese momento por la cabeza. Pero escuchando la entrevista que le hace Marcelo, el periodista, sí, en la radio, se lo nota que es una persona honesta. O sea, no es que, digamos, en algún momento pensó mal. Lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que José en algún momento haya dicho, me quedo con un billete de este montón que había, de los $500,000, me quedo con un billete. Porque incluso él hacía el comentario en la radio diciendo, no tenía idea de qué eran, si eran billetes de Monopoly. Claro, como que no lo conocía, claro, no conocía. Él dijo, lo más grande que conozco son billetes de 100, con lo que me pagan mis trabajos. Pintor por las mañanas y ayudante de panadería por las tardes. O sea, hacía changas porque no tampoco era un trabajo fijo lo que tenía. No. Y él cuando ve que deja el maletín, él intenta correr el maletín, correr a la camioneta, uh-huh, y haciéndole señas, y claro, los que estaban adentro no lo vieron, o capaz que lo vieron y pensaron que era otra cosa, porque habrán pensado, me quiere pedir plata. El maletín está arriba, listo, chao. Y cuando se dieron cuenta que no estaba el maletín arriba, a los 20 y pico de minutos vuelven y lo encuentran a José. Y ahí es donde se da toda esta situación de que después el dueño de este maletín le ofrece dinero, le ofrece una suma más grande, le ofrece una suma más grande, él seguía diciendo que no, porque esto no es mío. En un momento de la entrevista, que después vamos a subir a las redes sociales para que la gente lo escuche, sí, él dice, Dios, ¿por qué me das esto? Esto no es para mí. Lo mío es lo que yo me gano con mi trabajo. Entonces, ahí te das cuenta, cuando él habla, de que es una persona honesta. Más allá de que uno puede leer los comentarios que hay en las en las publicaciones, claro, donde es un bol, es un nabo, es, yo me quedo con ahí, salgo corriendo. O sea, a ver, de eso y comentarios como nuestra presidenta debería haber tomado el ejemplo. O sea, los comentarios iban, sí, a cualquier lado, ¿no? Porque imagínate que da para todo, ¿no? Porque la gente opina y porque opinar es libre. Sí, porque, claro, obviamente. Y más si es, te va en un chat, en un comentario de una red social. Pero sí, es su naturaleza, él es así. Y caemos en lo que muchas veces hablamos, ¿no? Uh-huh. El interior vive las cosas de otra manera. Acá en Capital estamos acostumbrados a pisarnos la cabeza. Por una moneda. Por una moneda. Capaz que por un puesto de trabajo en tu empresa, uh-huh, le haces el piso al otro para quedártelo vos. Y él dijo no. Y esta persona que perdió la plata insiste ofreciéndole una casa. Él alquila. Dijo no, porque la casa no me la estoy ganando. Me la están regalando. No. Ahora yo digo una cosa. Ahora empieza el debate. Ahora digo yo, ¿por qué no la acepta? Porque si no, deja de ser honesto, vos decís. Creo que iría en contra de sus propias convicciones. La que es de lo que muchos pensamos. Lo que tengo, me lo gano con el sudor de mi frente y mi trabajo. Y me parece que es lo más honesto que yo puedo hacer. ¿Y no podría ser como una recompensa al buen acto? No podría pensar, dijo, bueno, la verdad que no, yo lo hice sin querer nada a cambio. Claro. No, bueno, pero te lo ganaste, porque yo te lo quiero dar, porque por lo por que hiciste, bueno, claro, por ser bueno. Lo tendría que haber agarrado. Y si quería ser más. A ver, esto para que se dé esto, ¿no? La charla, después cada uno opina lo que quiera. Pero, y después si quería ser más bueno todavía, hubiese agarrado la guita y la hubiese donado. ¿Me entendés lo que digo? O sea, digamos que hay muchas formas de ser honesto, sí, y ser bueno en la vida. Capaz que él pensó. A ver, si lo ponemos. Igualmente, en esa hipótesis, Gastón es un pueblo chico, así que nos conocemos todos. Sí, yo creo que no, si se la guardaba, como vos decís, o como dice la gente, no, yo me la guardo, lo iban a encontrar. Porque, a ver, no puede haber muchos dando vuelta con un maletín. Porque encima en la nota dice que se cruzó un patrullero. Mira, hablando de series, que hace un rato hablábamos con Marcelo de series. Sí. Si las series o las películas te enseñaron algo de cuando vos te quedás con la plata, es que algo te va a pasar. O sea, porque viste que. O se encontraron un maletín y empezaron que se compra un chupetín. Se compra 10 chupetines. Aparte con 500. Se compra una bolsa de chupetines. Cuando te compras un camión de chupetines, la gente dice: ¿dónde sacó tanto chupetines? Entonces, pasa eso. Por ahí él pensó también eso. O sea, no puedo hablar de específicamente de lo que él pensó interiormente, pero yo creo que le hubiesen dado de todo y él hubiese seguido en lo mismo. Dijo no. No. Y cierra todo esto a la noche cuando esta persona no consigue convencerlo de que acepte lo que le está ofreciendo porque, yo ese dinero lo tenía para esto, para, claro, un negocio que iba a hacer. Vos me le devolviste y esto es algo que no vas a encontrar nunca más en tu, claro, vida. No importa, dijo él, no lo quiero. A esa parte yo iría, ¿no? Yo ataco ahí, ¿no? El buen gesto de José, ¿no se llama? Sí, José. Justo hoy día José, San José. Claro. Hoy, justo hoy. Bueno, pero esto pasó el sábado, ¿no? Sábado, sí. Bueno, a lo que yo voy es a esa parte. O sea, tomalo como recompensa. No lo tomes como un pago y yo te doy porque la verdad que me salvé 590 mil. Y si te doy un palo $100,000 a vos, no me afecta. Porque recuperé el resto. Tómalo como un premio, o sea, un acto de buena voluntad. ¿Viste cuando vos cruzás la calle a una viejita y te dice gracias, hijo, y te da un beso? O sea, hace de cuenta que es eso. ¿Entendés? No, el beso sí, no, igual, aparte, igual por un palo. Me la cruzo, la llevo a la casa. Igualmente, dentro de la nota también aclara que días atrás, uh-huh, también había pasado un hecho similar, donde un empleado municipal de Nogoyá, junto con sus compañeros, encontraron una suma de dinero en un volcadero municipal de residuos, porque eran empleados de los recolectores de residuos, claro, sí, y lo devolvieron. Y también pasó lo mismo, dijeron que no. O sea, a nada, dijeron que no. O sea, no aceptaron ni las facturas. Entonces, es un poco también, capaz que su propia idiosincrasia, su propia educación, su propia... Para mí es propia, sí, inocencia. No está invadido por ahí de lo que estamos invadidos acá, capaz que en el centro o en los centros de las urbes donde. Claro, más acá gente, que ¿no? Viste como que. Yo creo que nadie se conoce acá, por eso también pasa lo que pasa. O sea, claro, te encontrás una billetera y te la guardás, ¿no? Que no pasa esto que decíamos de la película recién, de Triple Frontera, la que pueden ver en Netflix, que es una serie donde plantea un poco hasta dónde te lleva la ambición humana. Exactamente. ¿Hasta qué límite o hasta qué líneas o cuántas líneas vas a cruzar para conformar para tu propio beneficio, claro. No, pero aparte para conformarte con tu ambición. Exactamente. Y la ambición es eso que crece y crece y crece. Y se ve en la película, a medida que crecía la ambición, pues, veían un billete, ok, me quedo con uno. ¿Y acá ahora, hay 10, me quedo con los 10. Ahora hay 1000, me quedo con los 1000. O sea, no, claro, paraban. No paraba, no. Muestra la ambición humana a ese grado. Y encontrar esto, que es el polo opuesto, es algo que creo que tiene que enorgullecernos y servirnos como ejemplo también. Uh-huh. Porque al final todo esto termina que Gustavo, el empresario, le dice, bueno, mira, esto iba a ser para comprar unas termas ahí en Rosario, para un emprendimiento turístico que voy a hacer. Ni bien yo lo abra, vos venís a trabajar conmigo. Entonces terminaron, esta historia termina en que este empresario le ofrece un trabajo y José le dice, eso sí, porque eso por lo menos me va a dar lo que yo voy a obtener con el trabajo diario y además le voy a poder dar un ahorro social a mi familia. Uh-huh. Ah, pero en negro no le dijo, no le avisó que era en negro. No, no, un trabajo en blanco. No, que el tipo le va a dar, Gustavo le va a dar un laburo en negro. No, en blanco no puedo pagar cargas sociales, le dijo. No creo. Ahí está, me justo estaba viendo el avance de la serie de la película. Está todo calculado, chico. No creo, a ver. José Sánchez en el video de la entrevista comenta que Gustavo es un empresario que de comúnmente se dice que nació en cuna de oro. Claro. Porque ya es de familia de gente, de empresarios. Claro, empresarios. De gente de dinero. Entonces, creo yo, vamos a pecar de honestos. Uh-huh. No creo que el tipo se arruine por una persona a la cual no le cumple la idea. No, a lo sumo no le va a dar laburo. Mira, mientras vos te acordás que hace un tiempo, no sé si fue el año pasado o el anterior, a un tucumano, creo que era un tucumano que habían visitado, no sé si fue por inundaciones, no me acuerdo por qué había sido, un político le promete trabajo, uh-huh, y se terminó suicidando porque no tenía para vivir. Claro. Lo vamos a buscar después en las tandas y a ver si lo recordamos. Pero algo así era más o menos la historia. De que terminó suicidándose robando. O robando, claro, como que lo engancharon en algo. Exactamente como porque era. No tenía realmente el laburo. Pero bueno, no, la verdad, a ver, o sea, está buena la idea, está buena todo, está lindo todo. Pero bueno, yo creo que también uno tiene que estar en esa situación, ¿no, Gastón? Sí. O sea, es muy fácil olvidar cuando uno está en los zapatos. Sí, olvídate. ¿Viste? Es cuando yo digo, cuando te pasa a vos es una cosa, cuando le pasa al de la vereda de enfrente, vos empezás a divagar ahí y se te ocurren un montón de cosas. Ah, ¿no? Pero si soy yo, sabés lo que hago. Claro, pero después te toca a vos y decís, no sé, sí, eso voy como, y la devuelvo, sí, por favor. Eso como cuando viste. Che, te robaron, sí, me robaron. Ah, yo sabe qué. Él le puso el golpe de karate. Me visto la película de Bruce Lee. Lo arresto yo. Y sí, pasa eso, es verdad. Pero es un poco la idiosincrasia de la Argentina. Sí, ¿no? También, sea, es verdad. En los comentarios se veía de todo. Por eso lo pusimos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram. Sí. Para que la gente opine. Exactamente. Entonces, esa va a ser la consigna del día de hoy. Uh-huh. Si vos te encontrás en la misma situación, ¿qué harías? Misma cantidad de dinero, menor cantidad de dinero, lo que sea. Pero la misma situación, que vos ves que alguien se deja un maletín, sí, que encontrás dinero dentro, ¿qué haces? ¿Qué harías en esa situación? Esa es la consigna del día de hoy, la que planteamos en el día de hoy. Se enojó Doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, la patinas. Salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol.

Novillito y ternera. Los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86. Los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861. Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. ¿Quieres que tus sábados sean diferentes y ser parte de una gran aventura? El grupo Preadolescentes de la Parroquia San Jorge te invita a sumarte todos los sábados de 16 a 18 horas. Único requisito, tener entre 10 y 14 años y asistir con ganas y alegría. ¿Te lo vas a perder? Más info en Facebook, preadolescentes.com. La cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que las niñas vivan una infancia libre de prejuicios y estereotipos. Por una cobertura periodística del fútbol sin discriminación de género. Televisación para que nos vea el mundo. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Nivelemos la cancha con la profesionalización del fútbol femenino. Nivelemos la cancha porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí arranca una vez más tu ritual de martes por Vox, por 102.9. Esta es tu onda. Me encanta el spock ese, Gastón. ¿Te gustó? Me encantó. Voy a ir a ver el partido para ver los cambios de camiseta de equipo. Ahí me tenés presente. Voy a, porque tiene que haber cambio de camiseta ahí, sí, loco. Obvio. Sí, escúchame. Juega Boca, ya, Boca River. Cambio de camiseta, ¿O no va a haber ahí? No, solamente cambio, intercambio de banderines. Banderines y ¿qué más? Y comé muñequera, eso que dan para los capitanes, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo anda, gente linda? Muy buenas noches. Una noche, tarde-noche, como dijo Marcelo, media fresquita. De a rato hace frío, de a rato hace calor. O sea, caminaste, transpirás un poquito. Si te quedas quieto, hace frío. Pero bueno, ya mañana o pasado empieza el otoño. Y bueno, vamos a tener un año totalmente cambiante. Así es. Que días desmejorados, días de calor, sol y lluvia a la noche. ¿No? La semana pasada, en el mismo día, sol, lluvia, vientos. Viento, lluvia, sol, aire. Así estaba, estuvo el día. No se podía salir, salías con paraguas y volvías con el paraguas dado vuelta, porque el viento después que se levantaba, sí, daba vuelta el paraguas. Pero bueno, ¿cómo andas, Gastón? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo? Acá estamos, la verdad que también, sí, disfrutando este fresquito que está lindo, después de un día de calor ayer que estuvo ayer bastante caluroso. Yo, menos mal, Gastón, que yo al trabajo llevo, tengo ropa en el laburo, ¿no? Sí. Por X motivo, ¿no? Pero a veces tengo dos o tres cambios de remera. Pero por ese hecho, porque a veces en el trabajo, viste, que moves algo, qué sé yo, transpiras y no puedes atender a la gente con la remera transpirada. No, entonces no. Voy, me lavo el chivex, ¿no? Y te cambio de remerita, ¿no? Como en la cancha. Un cambio de remera. Y cuando me acuerdo la traigo a lavar, ¿no? A veces me pongo la misma ahí medio... Le pongo un poco de perfume rapidito. Y zafa. Sí, el sobrante que acompaña. Que no te abandona, dijo uno. Así que Roxana, pero... no te abandona. Claro, es tal cual, tal cual. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Erika. Gracias. Bienvenida, Erika. Somos multitud. Buenas noches. Bueno, ¿cómo andás, Erika? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mucho mejor. Me levantaron en el reposo, gracias a Dios. Ya estamos bien, gracias a Damián, ¿no? La noticia de la semana pasada. Son dos. Pues, estoy embarazada, son dos. Vamos, bebés. Bien. Bueno, me gustó mucho igual, pero bueno, bien, dale. Es decir, que hoy en esta mesa somos cinco, entonces. Exactamente. Sí, tal cual. Cinco conduciendo, es verdad. Le hace eco. Bueno, sí, seis, Damián, a vos también te contamos. No, yo soy uno solo, Damián. No, pero sí, todo muy bien, muy contenta. Los extrañé mucho. No es lo mismo estar en casa y que me llamen. No es lo mismo estar en casa, tirada en la cama, pata para arriba, que me llamen, a que nada. Ustedes estén acá muriéndose de calor, frío, sí, tormenta, agua, lluvia. En la radio. Mira esto. Pero sí, los extrañé mucho, así que nada, muy contenta. ¿No me escuchás? No la escucho a ella. Ay, puede ser, no sé, a ver, espera. Hablaba fuerte. Hola, hola, hola, hola. Ahí está, ahí, ahí se está, está. ¿Me escuchan? Yo no me escucho. Hola, ¿me oyen? Bueno, pero todo bien, entonces, contenta. Erika. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bienvenidos a Ritual de Martes. Gracias. Media perdida. Pero bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que está a cargo de la presente técnica. Gracias, Mari, por los té. Hoy metió cuatro, Mari. Venía con la bandeja y los cuatro té, ahí haciendo malabares. Y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Así es. Gastón. Bueno, también saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en arroba Ritual de Martes, en Twitter y en Instagram. facebook.com/ritualdemartes, y ahí van a encontrar la consigna del día de hoy, ¿no? Sí. Que hablábamos recién de José Sánchez, este changarín de Rosario, que se encontró este dinero en un maletín y lo devolvió. No aceptó los las recompensas, las que les ofrecieron, y terminaron con que va a tener un trabajo, ¿no? A futuro. Bueno, ojalá. Así que bueno, la gente ya sabe, se comunica al 4200-6511, si quiere salir al aire y contarnos qué harían, o si no, al 11-6400-7047, es nuestro WhatsApp, línea directa, también, y nos dejan un audio con su comentario. En Instagram van a encontrar en la historia, ahí la opción para comentar. ¿Qué harían también, ¿no? Y lo vamos a decir al aire. Así que bueno, ya saben, ahí se pueden comunicar, nos dejan su mensaje sobre este tema, sobre los temas que vamos a hablar hoy. También si quieren pedir un tema, perdón, se me tragó el té. Sí, tragó el té, tragué el té justo, sí. Este, no era más grande, pero no importa. No era un grillo, era más grande, una cucaracha. Ahí pueden dejar sus mensajes, todo, pedir los temas. Exacto, por ahí andaba, sí. Y recuerden también que se viene el ranking 29, así que empiezan a pedir sus temas. ¿Cuándo empieza, Gastón? Ya se viene, prontito. El año que viene, no lo anuncié más, entonces el año que viene falta 8 meses todavía. Sí, dice la mía. Sí, tanto falta, hijo. Hace poco para mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El año que viene. El 5 de mayo. Yo lo digo para que vos lo digas así. El 5 de mayo. El 5 de mayo, acuérdense. Bueno, recuerden también que tenemos grandes premios. Vamos a tener grandes premios para los 200 programas. Exactamente, nada. 200 programas de Ritual de Martes. Exactamente. El mes que viene. Estamos hablando así, estamos. A ver, todo lo que quieran traer, está bienvenido sea, ¿no? Así que después vamos a tirar bien el día del cumpleaños aquí en la radio. El que quiera venir puede venir, ¿no? Sí, tranquilamente puede venir. Y si tiene ahí un producto, servicio o empresa, y también ese día quiere que lo mencionemos, nos trae algo, lo mencionamos. Lo regalamos. Le agradecemos lo que nos trae. Y si nos trae algo, lo podríamos sortear entre la gente que nos escucha al final del programa también, claro, ¿no? Tal cual, sí, sí, claro. Es verdad, buena idea. Hacemos un día de publicidad gratis. Usted viene con su empresa, algo nosotros, nos saluda por los 200 programas, y lo que nos traiga de regalo lo sorteamos con los oyentes. Exacto. Siempre, Erika, tiene que ser para el oyente. Después. Por ahí no lo damos, no lo vienen a buscar, pero no lo comemos. Una pañalera, ¿está escuchando? Pañalera, dice. Yo ahora tiro, ¿viste? Casualidad. Para casualidad. Venía por ahí, Gastón. Ahí venía, el mangazo. Venía el gato encerrado en un bolso ahí, ¿no? Voy a cobrar la entrada para la fiesta de los 200 programas, un paquete de paña. Lo único que falta es que hable del baby shower y no pueda decir almóndiga. Claro, ¿viste? Ahí está, ¿viste? No, pues hoy leímos un meme así, hablaba de eso. Pero bueno, viste, venía por ahí ese. Comer de entrada un alimento no perecedero. Claro. No, pañales, por favor. El número 0 es, no sé qué número son, no sé. Un ese recién nacido, sería. Sí, sí, sí. Bien, bueno, qué sé yo. Bueno, pasaron 36 minutos ya de las 9, gastó muchísimo en este tiempo. Y charlamos. ¿Charlamos nomás? Vamos a la música. Entonces. Vamos. Bari bam bam. I don't know what's going on, pero me siento peligrosa. Le doy una vez, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. Yo no estoy con mi, bye, bye. Why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque me ando de curiosa. I only wanna feel good vibes. Ay, no me duele decirte que RIP to the bullshit. Brush it off like cool whip. Raise your mouth to the ceiling. Cause I know that you feel that you feel me. RIP to the bullshit. Brush it off like cool whip. Raise your mouth to the ceiling. Cause I know that you feel that you feel that you feel that you feel me. Bim body bum bum, body bum bum, bim body bum bum, body bum, bim body bum bum.

She want me to set it on fuego. Tell the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Nana. Ahora de día y de noche reclama. Cara de que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscará más cara de que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta, ella se nota. Se quita sola la ropa, ropa. Si es otro shot a la roca, roca, roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't say a way, snap back to me. She gridlock to me. Fuego. Send the girl about fuego. Anytime she want me, we set it on fuego. Send the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Nana. Ahora de día y de noche reclama. Di que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Se armó el debate, ¿eh? Se armó el debate con las 500 lucas, si la devolvemos o no la devolvemos. No sé, hay en las redes sociales está que explota. Está sí, terrible. El tema, ahí. Está terrible. Che, qué buen tema este. Me gusta. ¿Viste? Para bailarlo, ¿te gusta? Justito, ¿eh? Ese fue justito, bien, justiniano. Bien. Bueno, te cuento que ya hay gente que se está comunicando en estas redes sociales, en Instagram. Sí. A nuestro amigo S. Edenberg. Ah, bien. S. López, como decís vos. S. López, porque no sabes, es barro. En cuanto a la consigna, él dijo también, haría lo mismo que él, aunque lo pensaría dos veces, pone con carita ahí, pero no. Él nos dejó después un audio donde comentaba que sí, que haría lo mismo y que tendría que haber más gente como José Sánchez. Como José. También nuestra amiga Paula Zúñiga. Dijo, también lo debería. Besos para ella. Besos, exactamente. Así que bueno. Bien, bueno, estamos más del lado del bien, ¿no? Para seguir el ejemplo, que del otro lado que lo pensaría un poquito vos más. No lo vas a devolver. Decilo, papá, porque. Verifico, ¿no? Verifico. Yo lo devolvería. Dios. Yo lo devuelvo. Pero igual, el maletín vacío. Sí, el tema es que no dice cuándo. Escuchame, se cayó, se voló por el... Justo cuando se cayó se abrió, le digo. Qué sé yo, algo por el estilo. Pero yo lo devolvería, pero... No sé, ¿Aceptás la casa? Un poco más. No, la casa y el otro. Y el millón. Y claro, ¿con qué pago el impuesto de la casa? Ah, bueno. No me alcanza con un sueldito solamente. No, pero bueno, es para seguir, la verdad que... Ya basta. No, porque me hace mal hablar de ese tema. Hablemos bueno, mira, de otra cosa. Te cuento, si querés, para cambiar de tema, sí. Las efemérides de hoy. Dale. Un día como hoy nace el actor Bruce Willis. Actorazo, me en gusta. En 1955 nace Bruce Willis, actor y productor alemán. Porque él es alemán. ¿Alemana? Sí, señor. Mira, no sabía que era alemán. Sí, señor, es alemán. Para mí siempre fue... Estadounidense. Estadounidense, yankee, a full. Claro. No. Bueno, es que es como que digamos lo mismo de Schwarzenegger, que es estadounidense. En realidad no. Claro. No de algún lado por Europa, pero no recuerdo. No, de Estados Unidos seguro que no. Ay, casi le creo. Casi le creo. Casi lo miré bien y casi le creo. Si no se le movió la ceja, le creíamos que era chileno. Bueno, te cuento que el 19 de marzo, pero de 1947, nació la actriz estadounidense Glenn Close. Esa también actriz. Muy, muy buena actriz. ¿La de Dálmata? ¿Eh? La de los 101 Dálmata, ¿no? No la vi, no tengo idea. No sé. ¿No? Austríaco, no le íbamos a adivinar nunca. Te cuento que también un 19 de marzo, pero de 1992, uh-huh. Una placa conmemorativa, perdón, fue colocada en la puerta de la casa natal de Ernesto Che Guevara en Rosario. Ah, mira. Un 19 de marzo también se celebra el Día del Carpintero, así que toquemos madera. Vamos. Saludo a todos los carpinteros en su día. ¿Vos sos medio carpintero? Sí. Ah, ¿viste? Yo soy de madera. Cuando sabes, papá. Cuando sé, mirá. Eso, ¿sabés por qué? Porque veo Netflix. Yo no la he visto. Porque eso, yo veo mucho Netflix. También el 19 de marzo, pero de 1995, se produjo el regreso de Michael Jordan a los Chicago Bulls de la NBA. ¿Recuerdan que se había retirado? Sí. Después volvió, jugó al golf, estuvo en películas como el Looney Tunes. Y bueno, sí. así terminó sus últimos... Me gustó esa, la del Looney Tunes. Sí. ¿Eso no habrá sido una de las primeras películas y onda de dibujitos con seres humanos? Sí, una de las primeras. Fue una de las primeras, ¿no? Una de las primeras. También en el 19 de marzo, pero de 1851, nacía Roque Sáenz Peña, ideólogo de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina. Ah, mirá vos, qué bien. Y el último que tengo es en ya lo dije, perdón. Le estaba por repetir otro cumpleaños. Esos son todas las efemérides del día de hoy. ¿Viste que hay gente que nace hoy y lo anotan pasado mañana? Sí, te cuento que tenemos el primer audio. A ver. En relación a la consigna. Buenas noches, Radio Box. Con respecto a la consigna, yo creo que la devuelvo. Como soy yo, buscaría al dueño, porque estaría pensando que por ahí es de alguien que se está por operar o que juntó la guita para comprarse la casa. Yo creo que yo lo devuelvo. No podría con mi cabeza. Que se estaría preguntando, no es para operar un chico, no es para operar a alguien, algún familiar. Así que yo lo devuelvo, chicos. Bien. Muy bien. Bien por ella. No dio nombre, pero bien por ella. ¿Sabes que a mí me pasó una vez con una novia muy, muy, muy antigua que tuve antes? ¿A mí la devolviste? No, ella se encontró un monedero con plata. Ponele, la plata de hoy. Hoy sería mil pesos. Ajá. Pero en ese momento era muchísima guita. Y sabes que cuando la encontré en el asiento del colectivo, porque estábamos saliendo, y lo encuentra así metido en el asiento del colectivo, ¿viste? Me dice, mirá lo que encontré, qué sé yo. Bueno, nos bajamos al toque. Igual estaba vacío el bondi. Nos bajamos al toque, qué sé yo, y bueno, contamos la guita y había como mil mangos. Y era mucha guita. Montón, sí. Bueno, la piba empezó a llorar. ¿Por qué? Porque dijo como esta chica, dijo, ¿y si lo necesitaba para un remedio? ¿Y si lo necesitaba yendo a comprar algo? ¿Y si lo necesitaba para un enfermo? ¿Estaba visitando al pariente? Y se puso a llorar y dije, bueno, dame que la tengo yo entonces, le dije. Dame que la tengo yo, que yo no lloro. Digo, pero en este caso no era para... Era para comprar un terma. Un terma serrano era para comprar, no era para comprar un remedio. ¿Lo devolvieron? ¿Eh? ¿Lo devolvieron? ¿Y a quién si no había nada? ¿Que al chofer le íbamos a dar? Capaz que el monedero tenía documentación. No. Sí, partimos mitad y mitad, lo devolvimos. Dividimos nomás, uno más, dale. Hola, Radio Box, ritual de martes. Voy a empezar saludando a Erika. Felicidades, Erika, por tu embarazo. Andrés, al abuelo. ¡Epa! Gastón, gracias. Señor operador. Gracias. Hola, desde Chile, dando el presente y escuchando el programa cada martes. Sobre la consigna, yo haría lo mismo que el señor, lo devolvería. Pero a diferencia, que hubiese recibido el dinero. ¡Vamos, Pauli! Porque igual le habría servido para algo. ¡Claro! Besitos, bye. ¡Bien, una! ¡Una de tu club! ¡Una de mi club, vamos! Muy bien, Pauli, gracias por siempre presente, Paula, acá con nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a mandar saluditos a Mona 10, que nos manda muchos éxitos, y saludo a Marce. Bueno, después le mando un mensaje, Mona, que ya se fue. Así que, pero bueno. A Paula Francisca, que nos llamó, Rocío Carabajal, Ruti Rip, también Alejandro Martínez y Vanina Gómez, que nos manda muchos saludos y éxitos. Muy bien. Bueno, también... ¿Vamos a seguir escuchando un poquito de música? Este es un tema nuevo, ¿eh? Es un estreno. ¿Este estreno? Bien. Que tengo cosas malas, tal vez. No soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí con tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies, soy nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata.

Lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, limpia con trapos. WhatsApp 11 3949 7420. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Hola, soy Taurino de Citibel. Un saludo para todo Ritual de Martes. Les cuento que yo no devuelvo la plata ni ahí. Me compro un Marshall, un micrófono Shure, una guitarra Gibson. Me pongo un estudio de grabación. No sé. Hago todo. Bien, Taurino, bien, Taurino. Un abrazo grande para nuestro amigo Taurino. No sé si no. No, yo no sé tocar la guitarra, pero me compro un estudio de grabación y lo llamo a él con todo lo que compró y grabamos un disco juntos. Yo le hago de público. Dejá de mandar, Gastón, saludos a Diego, un amigo. Diego está escuchando la radio y lo pudo enganchar después de tanto tiempo. Enganchó la radio, la está escuchando con su señora. Así que Diego, el oso le decimos nosotros, gran asador. Gran asador es el que hace los asados los miércoles. ¿Cuándo va a venir a hacer un asado? Y hay que invitarlo, mirá que él viene, Él, no le digan dos veces que ya está llamando. Ojo. Así que Diego y su esposa están escuchando el programa. Le mandamos muchos saludos. Dieguito, si querés algún tema, pásamelo, que acá te la vamos a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Damián? ¿Quién es el de la música? Yo. Música en vivo, dijo. Así que bueno, nada, saludos para vos, Diego. Bueno, 4200-6511-11-6400-7047. Si me querés seguir en Instagram, Andrea, buscame como Andrés Rolón 12. 12 por la popu, ¿no? Por la barra. ¿Esos son los Backstreet Boys? Estos son los Backstreet Boys. Leí una nota. Leí una nota de los BTS que están con los Simpsons. ¿Qué? Los BTS, los Simpsons han hecho un programa, algo con los Simpsons. Así que bueno, viste, todo lo que pasa en los Simpsons, viejo, es real, Nos metieron ahí en... Sí, olvídate. Y escúchame, de ahí ya tienen fama, así que con los Simpsons van a saltar a más fama todavía. Y está bien, es lo que suele pasar con muchos de los personajes que aparecen en los Simpsons, claro. Que después tienen una repercusión mayor en algunos casos y menor en otra, como pasó por ejemplo con Michael Jackson, que Fox decidió retirar los capítulos donde se menciona a Michael Jackson. Sí, ¿no? Sí. Después de la sentencia que se conoció y demás, pero eso sí. Bueno, pero es una lástima. O sea, a ver, es como sacarle el tilde a Maradona de buen jugador por todo lo que pasó en su vida privada. Pero a veces es así, ¿viste? A veces uno es más tendencioso y prefiere hacerse ver como soy bueno y saco esto. Y por ahí está marcando mal del otro lado. Claro, sí, es como que igualmente es como que muy difícil la balanza, ¿no? Es equilibrar las cosas, es muy difícil, porque es la realidad. O sea, está bien, todo lo que pasó con Michael Jackson. Bueno, la esposa de Michael Jackson salió a decir en una nota de que realmente ella nunca tuvo sexo con él, que los hijos son como inseminación. In vitro. In vitro. Así que después ponen en dudas, ahora se pone en duda de que todo lo que pasó con él, a ver si es verdad o es mentira. O sea, viste que alguien tira una piedra en el agua y viste la piedra agua, ¿qué hace? Empieza a hacer onda, esas, ¿no? Ondas que van para todos lados. Y va para todos lados y todos se cuelgan de eso y todos opinan de eso. Pero bueno, qué sé yo. Son esas cosas que esas falsas noticias, sí. O esas cosas que se dicen en el momento para, no sé, generar o un rumor o generar... más información para después hacerse, no sé, famoso o lo que sea, ¿no? Claro, sí, tal cual. Aparte, vos fíjate que ser confundimos la fama, ¿no? Con ser reconocidos también, ¿no? Claro. Lo confundimos, sí, ¿no? Sí, porque sí, nosotros sí. No somos famosos, Gastón. Somos famosos en nuestro ámbito, en la gente, ¿no? Que nos conoce, ¿no? Mirá a los chicos de la radio, que hace famoso. Mirá a los chicos de la radio, qué sé yo, ¿no? Pero El ser famoso en salir en la tele es cuestión de mostrar un pecho y ya salís en la tele, ya, sí, y bueno, hablas cualquier cosa y salís, sí, sí. O sea, no es muy difícil estar en un panel o en un panel, ¿no?, de estos programas que te cuenta Chimento, ¿viste? Estar sentado ahí y opinar de lo que se te ocurra no es tan difícil. Pero bueno, qué sé yo. A mí no me llamaron todavía. Bueno. Tengo una nota. ¿Nota de qué? Una nota, no es de color, pero no. Para hablar algo que sucedió y estuvo transcurriendo en el día de hoy en todas las redes y todos los noticieros, ¿no? El caso de la bebé que nació embarazada de su hermano gemelo. Conmocionó a Barranquilla. Esto pasó en Colombia. La niña, a las 24 horas de nacer, tuvo que ser sometida a una cesárea. Dice, cuando Mónica Vega tenía 7 meses de embarazo, una ecografía reveló algo inusual. Tenía 2 cordones umbilicales, el de ella y otro que conectaba al bebé con una masa que se formó en su interior. Así descubrieron que su hija sufría de un extraño fenómeno conocido como gemelo parásito o fetus infetus, que se presenta en 1 de cada 1,000,000 de nacimientos en el mundo. Esto muy extraño. Muy claro, muy aislados son. Sí. Dice, el extraño caso fue conocido a través de los del programa Los Informantes, en el que se habló sobre el fenómeno con el médico ginecólogo y obstetra que atendió a Vega, Miguel Parra, experto en embarazos de alto riesgo. Los 2 bebés se formaron no lo hicieron de forma asimétrica. Entonces es un bebé que está embarazado de su hermano gemelo, que lo lleva dentro de su abdomen, seguro. De acuerdo con el programa, las células de los gemelos se dividen a la primera semana de gestación y empiezan a formarse a partir de ahí. Cuando el proceso ocurre durante la segunda semana, se da el fenómeno de siameses. Y en este caso, del fetus infetus. Las células se dividen después del día 17. Normalmente, este raro fenómeno se descubre después del nacimiento y no antes. Dicen que hay diagnósticos de niños entre 5 y 6 años a los que se le han formado una masa en el abdomen que se cree que es un tumor, aunque en realidad es un raro embarazo. Explicó el médico, ¿no? Uh-huh. Dice, también explica que esa segunda masa, que sería un bebé gemelo, como en la mayoría de los casos, carece de corazón y cerebro. Absorbe la comida directa del corazón de su hermana, pero sí tiene las 4 extremidades y algunos de sus huesos. Sin embargo, no tiene posibilidades de sobrevivir. Por eso lo llamaron, como llamaron a la bebé de Mónica, nació en las 37 semanas y 24 horas después debió ser sometida a una cesárea para sacarla de su gemelo y evitar que el feto siguiera creciendo en su interior y pudiera afectar a los órganos de la bebé. El riesgo también estaba en la operación, que podía lastimar su estructura, que es un cuerpo realmente muy frágil todavía porque es recién nacida. Sin embargo, salió todo muy bien la operación y seguirá su crecimiento sin ninguna complicación. Así que es un caso muy extraño, muy raro, único en el mundo el de ella, porque debió ser sometida a una cesárea, pero nada, ya la bebé está bajo ningún riesgo. Bueno, bien, a ver, como para opinar un poquito del tema, ¿no? Qué complicado que es el cuerpo humano, viejo. Sí, aparte no son casos que se dan, digamos, siempre, pero son cosas que suelen pasar. En 1,000,000. En la naturaleza, o sea, más allá de... Uno dice el hombre, habla de la naturaleza, habla de los animales, de las plantas. Claro, pero sí. El hombre, en general, no lo tomen como comentario machista. La naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es así, somos entes biológicos que tenemos un desarrollo y que la misma biología o la misma naturaleza puede hacer que pasen estas cosas. Lo bueno es que se sabe que hoy en día hay, digamos... Las herramientas y la ciencia para poder determinar esto y que llegue a un buen término, al menos para uno de los dos. Sí, así que la bebé ya está bien con su madre y hoy creo que le dieron el alta ya. Bien ahí, me gustó, muy lindo. ¿Seguimos? Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que las niñas vivan una infancia libre de prejuicios y estereotipos. Por una cobertura periodística del fútbol sin discriminación de género. televisación para que nos vea el mundo, para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Nivelemos la cancha con la profesionalización del fútbol femenino. Nivelemos la cancha porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Deportes en Ritual de Martes. ¿En serio? Si esto no corre ni el colectivo. ¡Inventaron el VAR! ¡VAR! ¿Cómo que no corremos el colectivo, viejo? La otra vez yo tuve que correr el 148 porque se me iba. Para, hacer ejercicio. Se me estaba yendo y lo tuve que correr. Bueno, ¿cómo anda, Gastón? Bien, bien. La verdad que, bueno, muy contento con este pequeño spot que estamos pasando en las tandas publicitarias, o con el cual abrimos nuestro pequeño espacio de deportes, donde siempre decimos, hablamos de deportes como aficionados. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Si hay algún periodista deportivo que quiere formar parte del staff, que nos llame y arreglamos. No ad honores. Ad honores. Sí, acá a Dolores. Acá le damos la libertad de venir a participar. Claro, pero bueno, esto está relacionado un poco a lo que pasaba el fin de semana. Uh-huh. Donde el querido Claudio Chiqui Tapia comentaba esto, ¿no? Que el fútbol femenino será profesional en Argentina. Ay, el presidente de la AFA anunció que se destinarán una ayuda de 120 mil pesos mensuales a cada club para solventar el salario de 8 jugadoras por equipo. Bien, qué bueno. Hasta acá podemos hacer un paréntesis, a porque ver. Podemos decir, el fútbol femenino ahora va a ser profesional. Sí. La primera A es profesional. Sí. ¿La primera B es profesional? Sí. Ok. Volvemos a la vieja lucha entre géneros. Sí. ¿Cuánto se le paga por profesional a un hombre y cuánto por profesional a una mujer? Para mí se le tendría que pagar absolutamente lo mismo porque es el mismo deporte. Claro, o sea, ahí podemos plantear la primera hipótesis, ¿no? De está bien reconocerlos, dimos un paso, nos ponemos la camiseta, salimos en los noticieros, pero decir que le vas a dar 120 mil pesos a cada club por mes para solventar 8 jugadores, claro. Cuando capaz que 120 mil pesos cobra un jugador de primera por mes. Porque saca en cuenta que son contratos millonarios por determinada cantidad de tiempo. Entonces, si dividís, ¿cuánto te da por mes en ese jugador? Entonces, está bien. Podemos decir, es un paso para ellas, un gran paso, porque ganaron algo que venían peleando hace rato. Claro. Pero estamos todavía ahí. Lejos de un profesional. Exactamente. Esto también es parte de la concientización y hacer que realmente el fútbol es para todos, más allá de que uno en el fanatismo, un padre le grita a un hijo, ¡meter al arco! Pero como claro. Si fuese de Messi. Pero bueno, esto es un pequeño paso. Pero hay que leer un poco también entre líneas. O sea, está bien esto, pero lo otro, 120 mil, para mí, se quedan cortos. Y sí, lo que pasa que está bien, ¿cuántos clubes puedes alimentar? A ver, ¿cuántos clubes hay que pueden llegar a tener ligas femeninas? Bueno, yo creo Boca, que... River, Racing, San Lorenzo, Huracán, Lanús, Guay y Urquiza, creo que será Guay por la Universidad Abierta Interamericana, sí. Y Urquiza, UBA, Independiente, Estudiantes de La Plata, Atlanta, Platense, Deportivo Morón, Excursionistas, Villa San Carlos, y El Porvenir. ¿Cuánto contaste? ¿20? ¿19? Más o 17. Menos. 17. Bueno, ¿se puede armar una liga? Sí, ya tenés para armar una liga. Ahí está liga de está primera. Para armar la liga, ¿verdad? De hecho, ya están. O sea, los sponsoreos. Pero pará, ya juegan. Bueno, pero lo único que hicieron fue decir, bueno, ahora ustedes son profesionales. Por eso, voy a la plata que van a dar. Ahí quiero llegar. Hay sponsor. Hay canchas, se pagan entradas. O sea, le pueden dar más guita. Exactamente. A eso voy. Igual yo creo que el tema del fútbol femenino, el problema es acá, porque me parece que afuera es más reconocido el fútbol femenino. Sí. Más que nada por el tema de, yo he visto en las redes que reconocen a, no sé, dicen, ella es como una Messi, pero mujer. Mujer. Así. Marta, entonces, dice. Creo que el tema es acá en Argentina. De hecho, Estados Unidos, que no es un país futbolero, sino que son más del soccer, claro. Ellos dicen soccer al fútbol, tiene una liga profesional. Claro, tal cual. Ay, yo voy a llevar a mi hija a Boca. Espera que empiece a caminar. Claro, espera que nazca primero, al menos. O sea, van a jugar su torneo. Los primeros 8 por la fase de campeonato y los siguientes por la fase de permanencia. O sea, eso quiere decir que también va a haber un, digamos, un Metropolitano B o una B. Claro, una B. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es que esto de, te reconozco, pero en parte, me parece, ¿no? Decía, dice, seremos la gestión que consiga la igualdad de género en este deporte. Y te quedás corto, chiqui. Claro, sí. Te quedás chiqui. Sí, sí, te quedás chiqui, es verdad. Sí, porque ya desde el principio, con el tema de la plata, ya te quedás corto. ¿Entendés? Aparte, bueno, también, sumado a esto, van a crear, o van a construir, mejor dicho, un centro de alto rendimiento deportivo para el fútbol femenino. O la sea, selección. No. Van a construir un centro de alto rendimiento deportivo para el fútbol femenino. Sí, pero ¿quién puede ir? ¿El discursionista va a ir? Entonces estamos hablando de, buscamos la igualdad, pero le hacemos un lugar aparte. Claro. ¿Cómo que? ¿Que no hay un centro de alto rendimiento deportivo ya? Yo busco pelo al huevo vos también, ¿eh? No, pero es que está bien, tiene razón. No soy ni machista ni feminista, pero cuando nos ponemos la bandera de vamos a ser todos iguales y ya estás diciendo que le vas a pagar menos que los que están en primera y son profesionales, le vas a hacer un lugar aparte para ellas, nos pongámonos de acuerdo. O somos iguales o no somos iguales. Capaz que mejorar el lugar en donde están, bueno, como dicen, los centros esos, agrandarlos y no hacer algo aparte. Porque, ¿qué? ¿Van a hacer otra bombonera, otro estadio para que jueguen las mujeres? O sea, es verdad. No, otras canchas no, porque no, cada claro, club claro. tiene su es cancha. Una forma de decir, no, bueno, pero lo que pasa es que no pueden. O sea, por ahí no está bueno que no mezclar, sino, pero las chicas haciendo gimnasia en los mismos lugares donde están los hombres, es como puede llegar a ser una confusión. Tanto para el hombre y para la mujer. Entonces lo mismo es un gimnasio, como un barrio. No me equivoco, pero ¿no fue en el partido de Boca pasado o el anterior que las chicas de primera de Boca jugaron antes? Entonces no hay problema de vestuario. No, puede ser, no sé, esa no me la vi. Porque esa la no última la vez, entran uno, salen otro. ¿No se cambiaron el vestuario, es usted? Bueno, claro, yo pienso. Ahí tenés, entonces hay una Bueno, pero por ahí puede venir, o sea, yo creo que si uno es medio rebuscado le encuentra la vuelta del por qué sí y el por qué no, ¿no? Pero, a ver, como dijiste, Gastón, es un gran paso para la humanidad, ponele, claro. ¿no? Esta parte del fútbol. Bueno, hay que ir puliéndolo. Claro, exactamente, hay que ir puliéndolo. ¿Entendés? Bueno, ser mejor reconocido, de que las chicas pueden llegar a lograr más partidos, más campeonatos, que sea televisado inclusive, ¿no? Sí, que se pueda transmitir. En el spot, ellas mencionan todo este hecho, ¿no? De que haya igualdad, de que tengan la televisación, claro. El sponsoreo, porque hay que ser realistas. El fútbol mueve mucho dinero, no solamente por los sueldos o por las entradas, sino por todo lo que lleva, los contratos de televisación, los sponsors de cada partido, claro. los sponsors de la camiseta. O sea, sería interesante que todos aquellos que son sponsors, no sé, pongamos, no recuerdo quién estaba en Boca ahora, creo que una empresa aérea, ¿no? Que está aquí. Sí. Qatar. ¿Qatar va a poner la publicidad de la remera de las chicas de primera? Y ve que son machistas eso. Sí, tenés razón. Justo eso no creo. Agarramos el ejemplo. Justo eso no creo. Pero bueno, otro, no sé si recuerdan otro, me dicen. Pero, bueno, Nike. Bueno, en su época estuvo el Banco Francés en Boca, sí. ¿no? Bueno, claro. ¿El Banco Francés haría lo mismo? Entonces, eso es donde hablamos realmente de que hay igualdad. Donde todas esas cosas pasen. Uh-huh. ¿Sí? Hoy las chicas juegan con mucho esfuerzo porque obviamente hicieron varias movidas, estuvieron en Puerto Madero y demás para que esto llegue a pasar. Claro. Pero es cierto también que estamos en un camino que recién comienza. Recién comienza, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que también estar ahí haciéndole el aguante, las hinchadas tienen que también ir a verlas. O sea, es parte de todo un conjunto de cosas que está bien. Pero cuando lees el fino de las declaraciones, ves que como estamos medio cortitos. Hay que pulirlo todavía. Sí, hay que pulirlo. Pero bueno, por el otro lado. Sí, totalmente. Por eso estamos pasando el spot acá en el programa. También por otro lado, bueno, juega la selección. Volvió Messi. Juega la selección. Volvió Messi. Qué lindo. Vuelve Di María. Sí. Vuelve Di María, que ¿para está haciendo, no sé. Sí, para vuelve. O sea, no tengo nada contra él, contra el Fideo, pero. Ya está. Me parece. Pero escucha, perdón. Sí. La foto de Messi, el spot publicitario que vuelve la selección y eso, y de las camisetas nuevas, uh-huh. está grabado desde diciembre. O sea, que ellos de diciembre saben que va a estar Messi y va a estar todo. Que lo tenían bien escondido, me parece. No sé. Y sí, digo. Sí. Mira, esto forma parte de todo. Digamos, del marketing futbolero que hay detrás. Claro. O sea, nosotros, si no me equivoco, juegan en Madrid y no vamos a ganar nada nosotros, evidentemente no. Pero allá, uh-huh. que en Madrid juegue Messi, Sí, es mover plata. Sí, sí, güey. ¿Y quién no lo quiere ver? Exactamente, exactamente. Sin cercado. Y exactamente, el tipo de cancha en la que juegan, claro. El tipo de abono que se paga ahí, o sea, o la entrada. ¿Del Atlético? En el estado Atlético, exactamente. Y bueno, toda esta situación que se da con la vuelta de Messi, la vuelta de algunas caras conocidas, que Messi conozca gente que no tiene idea quién es, porque es la realidad. La mitad del plantel, Messi no tiene idea quién claro. es. O sea, a ver, si como futbolista puedes saber, si es Carlito Pérez o es Juancito López. Ah, sí. ¿Esos dos juegan? Pero no tiene idea quién es, ¿viste? Yo tampoco. Entonces es un poco eso de esto bueno de que tiene el fútbol, uno que vuelve a ver a un jugador como Messi, pero bueno, hay que ver qué planteo se hace. Volvemos a sacar las mismas discusiones del Mundial. Sí. Se juntan 4 días antes del partido. Bueno, ya sabemos cómo es todo esto, ¿no? ¿Irá gente de acá a ver allá? Y seguramente, sí. Y alguien va, siempre que tiene un poquito más de guita, lo puede hacer. Se sabe que eso pasa y que se sabe hace rato que va a jugar Argentina. Y que muchos, con la especulación de va a jugar Messi, sacaron la entrada. Claro. Los que, como decía Andrés, el que tiene para pagar la entrada y pagar el viaje y toda la historia. Igual dijo, $1.43. Me voy. Mucha guita. Sí, pero el partido se sabe desde el principio de año. Claro. Si lo pudiste comprar antes, si especulaste, zapaste. Sí, tal cual. Claro, sí, bueno, pero $2 son $2. $3 son $3. Un montón de guita. Tomá. Aquel que se fue de vacaciones para esta fecha y de otra ocasión se va a ver Argentina, le doy un golazo porque lo verá Messi. Tal cual. Es data Messi. Y si gana, más todavía. Pero bueno, son esas cosas. Y la otra que tengo para contarte es la de el Turco García. Uh-huh. El crack que fue cartonero, salió de la droga y sueña con un Racing campeón. Ojalá. Están ahí, ya están 55 casi arañando el campeonato. O sea, es qué loco, ¿no? Cómo se dio todo este campeonato. Porque ya el fin de semana ya estaban gritando campeón. Sí, sí. Ya están gritando campeón. Ahora, sí. ¿cómo fue de rápido que se fue este torneo? No tengo idea. Dicen que es largo, pero yo para mí pasó rapidísimo. Claro, exactamente. O sea, vine hace 2 años jugando. Pasa que cuando no puedes ver ciertos partidos, se pasa todo muy rápido. Sí, igual viene el año pasado, pero claro. Digamos, ¿cómo pasó de rápido? Porque entre el Mundial del Medio y todo lo que fue pasando, ya está. Dicen que si empata o pierde Defe, ya sale, ¿no? ¿O cuántas fechas faltaría? Si gana Racing, ya está. Si gana Racing, ya está. Claro. Sí, está lindo para ver los partidos. Fíjate, dice, le preguntan al Turco, ¿cómo ves al equipo en la recta final del campeonato? Y él dice, bien, yo creo que Racing está bien. Hace rato que viene puntero y sigue manteniendo la punta. Por más que muchos digan que está perdiendo puntos y que Defensa y Justicia está cerca, vamos bien. ¿Vas a salir campeón? Está todo dado para que eso suceda. Hay un plantel bárbaro, largo y bueno. Y el que entra desde el banco también rinde. Buenísimo. ¿Y sí? Sí, lo veo bastante firme Racing, ¿eh? Si me preguntás a mí, que yo sé de mucho de fútbol, lo veo firme. Me parece que sale. Sí, no tan firme como Independiente contra River el fin de semana, ¿no? No, Independiente, ese era para... Se llevaron 3. Pero ¿cómo puede ser? Un partido re gana Gallardo, un más que hijo, ya es nieto de Holland. Pero es así, ¿no? Un partido lo ganan, lo super ganan, pasan por arriba a su contrario y el otro lo pierden como mal, así. Bueno, pero el fútbol es así. Es así, sí. ¿No? Es el que mete los goles gana. Vamos a ver. No, bueno, pero perdimos bien. No, viejo, perdieron. ¿Qué perdimos bien? ¿De dónde sale ese partido? Perdimos bien? 4-1. Ah, bueno, sí, no perdieron tanto. Perdiste. Que uno metimos, o sea, ¿eh? Ah, claro. Que uno que metimos, ¿eh? Casi lo empatamos. Claro, casi lo empatamos. ¿Por cuánto? Por 3. Pero si nos daban 2 tiempos más, lo empatábamos por ahí. Listo. Déjame mandar saludo. Un saludo especial para Isaac Armoa, Antonio, que nos escucha desde 6, a Gastón y Erika. Muy bien. Le vamos a mandar saludo a la nietita Alma, que hoy cumple años. Un genio. A él sí que se le pasa volando el programa, ¿no? Muy bien. Cuando vuelves, si hace frío soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor, ese soy yo, el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos.

11 6400 7047. Fitness Center Group, Florida. Si buscas un gimnasio con toda la onda, búscanos en calle 844, número 455 en La Florida. Teléfono 15. 15-50-06-05-45. Gimnasio Fitness Center Group, Florida. Bueno, ¿me aguantás un cachito, Gastón? Tengo que hacer una breve llamada. Es acá nomás. ¿Te alcanza el crédito o te paso saldo? No, si me compartís el... A ver, ahí te paso. ¿Me pasás giga, por favor? Tengo que hacer un llamado a Perú. A ver si contesta, a ver, déjame. La SA, la NA y la NA, no sé cómo era, ¿cómo decía Susana? Vamos a ver si contestan, ¿eh? A ver. En vivo. Hola, sí, buenas noches. ¿Se encuentra Geraldine? Hola, sí. Hola. Hola, sí, te hablamos acá de Buenos Aires, de Ritual de Martes. Hola, Geraldine, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien aquí, feliz de poder hablar por fin con ustedes en vivo, en directo. Bueno, no solo por la radio. Muy bien, exactamente. Por ni por audio. Bueno, ¿todo bien, Geraldine? Uh-huh. ¿Todo bien, sí, digo? Sí, aquí bien, llegando de... Sí, todo bien, aquí llegando de clases. Ah, ¿qué estás estudiando? Sí, a veces veo tus comentarios, tus cosas así. ¿Qué estás estudiando ahora? Bueno, estaba estudiando unas cosas de fotografía y ahorita justo vengo de la clase de natación, que vengo como para relajarme. Ah, bien, bien, natación. Uh-huh. ¿Lo haces para por deporte o solamente para estar un poquito en forma? ¿Puedes creer que no sabía nadar y recién estoy aprendiendo y ya superé mi miedo? Ah, tenías miedo inclusive, mirá, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Igual yo le tengo miedo a los perros, pero tampoco voy a enfrentar a un perro, ¿eh? Eso es, voy a seguir teniendo miedo, no pasa nada. Pero bueno, me alegro. Bueno, ¿estuviste escuchando el programa, Geraldine, un poquito? Un poquito, no, la primera parte no escuché, pero sí, ahorita que llegué a la casa, sí. Bueno, ¿de la consigna sabés algo? Sí. A ver, ¿cuál es? La consigna era que había una noticia acá en Buenos Aires. Un muchacho encontró un maletín con $500,000 y lo devolvió. Entonces la consigna es, ¿qué harías tú en este caso, si lo devolverías o no? Se murió. Se desmayó. Le dije, quieta, nuca verde. No. Y la mina cayó de espalda. Cayó la pileta. Sí, se ahogó. No. ¿No sabes qué hacer? Sino que estaba viendo. No, sí, bueno, es que en realidad es contradictorio. Uno primero la devuelve, pero la policía, no sé, es que... Puede hacer muchos casos, o sea, puede ser que o bien va a una noticia y venga justo el real dueño, comprobando que es el real dueño. Claro. O bien cualquier cosa puede pasar con el dinero también, no sé, pueden quedarse, o bien, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero sí, claro, mi primera reacción sería avisar a la policía, a alguna autoridad para que lo puedan... Devolver. Publicar, ¿no? Está bien. Ajá. Y bueno, y a ver, si el... A ver, el dueño del dinero te quiere dar una recompensa, ¿lo aceptarías? Ya sea un dinero, ya sea un auto, una casa, lo que sea. ¿Aceptaría la recompensa? Uh-huh. ¿Eh? ¿Hola? Sí, hola, sí. Yo creo que... Sí, acá estoy. Ah. Sí, bueno, depende de lo que sea, no sé, depende de mi ánimo del momento, ¿no? Quizá sí le acepto porque, bueno, es algo que él quiere de corazón dar. No es algo que yo le diga, por ejemplo, dame algo, no, sino que es algo de su voluntad. De su voluntad. Entonces, ¿sí lo aceptarías? Sí, yo creo que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos haciendo un debate de que sí, que no, hay mucho que sí, hay mucho que no. Entonces, es como que queríamos conocer la opinión de distintas personas. Bueno, Geraldine, nada, ¿querías contarnos algo en especial o querías hablar solamente con nosotros? Sí, yo no quería saludarles a ti, a Erika, a Gastón. ¿Sabías que Erika está embarazada, verdad? Sí, claro. Claro, felicidades. Está por ahí, creo. Gracias, sí. ¿No? Gracias. ¿Escucha? Erika, felicidades. Sí, gracias. Sí lo sabía. La había visto por todas las redes. Felicidades. Sí, viste cómo... Ay, me estalquea. Para ti, para tu pareja. como para tenerla no. guardada, ¿viste? No se guarda el secreto, no aguanta un día. No, sí, está bien, es algo muy de mucha felicidad, si lo quiere compartir, genial. Está bueno, bueno, buenísimo, Geraldine. Nada, queríamos saludarte nosotros también, queríamos escuchar de tu voz, así que bueno, muchos éxitos para tu clase de natación que puedas superar. ¿Sabías? ¿Qué? Ajá. ¿Sabías que hoy también era mi cumple, no, Andrés? Me estás cargando. ¿Y por qué no me apareció en el Face? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no te dijo Damián? ¿Eh? No, no me dijo Damián. No, vamos a hablarlo a Damián. Se pasa, pues se pasa. Bueno, feliz. Te lo íbamos a decir al final. Claro, vos no, no, no mataste la sorpresa. Claro, sí. Pero bueno, feliz cumpleaños. No, ya sé que no se le pregunta estas cosas a las mujeres. O era antes, ¿no? Pero ¿cuántos cumplimos, Gerard? Siempre cuando digo no me lo creen, me echan de mucho menos. ¿18? No, tampoco, un poco más. ¿25? No van a dar, 29 cumplo. 29, no pareces, es verdad. Una peteja. Es verdad. Igual tu foto no tiene filtros, sí, claro. ¿No? No. Unas cuantas de iluminación, pero nada más. Un retoque nada más. Ajá. Bueno, feliz cumpleaños, pero, Geraldine. La verdad que está buenísimo, pero juro que no me apareció en el Face, tu cumpleaños. Sí, sí, fíjate si está bien puesto, por ahí es mañana. Claro. Ah, sí, está. Sí. Bueno, pero te agradezco. ¿Estás seguro? A Erika, a todos en la radio, en realidad, porque siempre están ahí y ya, gracias a la radio, que se conocen muchas personas también. Sí. Y como también soy comunicadora, tengo esa facilidad. Sí, vi también, te vi algo con un micrófono, una foto vi la semana pasada o la anterior, que había subido algo con un micrófono. ¿Qué estabas haciendo con eso, con el micrófono? No, me habían invitado a un programa. ¿Un programa? Bien. Sí, por el club de fans que tengo de Luciano. Buenísimo. Ajá, por acá estamos a full con Luciano Pereira, entonces seguimos en eso. ¿Tiene novia? Sí, excelente. Sí, vimos una foto. ¿Blanqueó un romance? Ajá. Sí, ¿se pusieron celosas? Sí, está feliz. No, pero ustedes, digo. Vieras en mi chat de Perú cómo estuvieron. Varias chicas estaban diciendo que estaban en fila de espera, algunas con corazones rotos, pero nada, felices igual nosotras todas. Escuchame. Hombres y mujeres. Sí. ¿Vas a hacer algo por tu cumpleaños? ¿Unos sanguchitos, unos sanguchelis en micro? ¿No llegan, no? Hemos comprado un pote grande de helados la torta, y vamos a comer torta con helado porque hace mucho calor. Bien, me gusta esa combinación. Está buenísimo. Bueno, Geraldine, la verdad que nos pones contento que cumplas años hoy, 29 añitos, la verdad que no se te nota. Así que bueno, nada, muchísimas felicidades por muchos años más, y nada, que termines bien tu noche de cumpleaños. Gracias, Andrés. Mando un gran beso para ti, para Erika y para Gastón. Dale, muchas gracias. Y a Damián también. Sí, porque se pone celoso, ¿viste? Damián sí, que es celoso llorando. Y después nos corta el aire, ¿viste? Y viste, nos saca así. Son claro, toca con el timbre y nunca los abre. Nunca puertos, nos abre, ¿no? Es verdad. Bueno, ya lo conoce, ¿eh? Sí, ya lo conoce, es verdad. Bueno, Geraldine, besito muy grande de acá de Buenos Aires. Así que, bueno, besos para todo Perú, ¿sí? Sí, gracias, Andrés. Dale, un beso a todos. Un besito. Un beso. Chao, mi vida. Adiós. Bien, me gustó la comunicación. Feliz cumpleaños para Geraldine, la verdad no que no aguantó a la sorpresa. Exactamente, salud. ¿Viste? Estábamos a punto de decirle feliz y dijo, y no, no salió ella. ¿Viste? Pero bueno. ¿Seguimos? Sí, así es. ¡Lectona! ¡Salga, Lectona! Luego puchero, ellos de pucheros. Luego ravioles, ellos son ravioles. Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. Bien, me gustó esa. Muy bien. Volví con todo. Dije. Bueno, volviste con todo, Erika. Me mata que tengo los papelitos como las de la verdulería. Parece Minguito con los papeles, Erika, acá. Le digo, Erika, ¿vas a llevar tu cuaderno? No, llevo estos papelitos. Los papelitos, bueno. Tenemos una gran, gran película para este jueves de estrenos. Se llama Nosotros, una historia actual ubicada en la icónica costa del norte de California. Adelaida Wilson, una mujer que junto a su esposo Gab y sus dos hijos regresan a su casa de la infancia para unas inolvidables vacaciones de verano, atormentada por un inexplicable trauma del pasado y una serie de extraños acontecimientos, Adelaide siente que su paranoia se vuelve cada vez más real conforme incrementa la sensación de que algo terrible le pasará a su familia. Bueno, quiero contar que esta película es del director, del gran director de Huye. No sé si vieron la película, si no la vieron se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Huye. Huye. Es más o menos parecida a esta, pero con otros... Escapen. Nosotros se llama. Arre. A esta película, que es una trama... Yo no puedo hablar serio en este programa. Bueno, perdón. Adiós la noticia. De suspenso y de terror, protagonizada por una gran actriz, Alita, se llama, es mexicana, quiero contarles. Ella saltó a la fama por 2 años de esclavitud, se ganó un Oscar y desde ahí no para. Ahora la vamos a ver en una película de terror y suspenso, donde muestran a la familia que, como contaba yo, van a pasar unas vacaciones tranquilas y se encuentran con una serie de extraños acontecimientos y llegan a tener como unos clones malignos que hacen que sus vacaciones y su estadía se complique y los atormenta. Y nada, tienen que ver la película, está muy, muy, muy buena. Y si no vieron, como les decía, Huye es del mismo director, se las recomiendo también. Otra gran película. Buenísimo. Después tenemos algunos estrenos de... estoy con los papelitos full. Uh-huh. De los estrenos de Netflix tenemos el 20 de marzo se estrena El Libro de la Selva, una película que todos conocemos, que fue de generación en generación. Linda película. Linda película. Después tenemos el 20 de marzo también Alexis Viera, una historia de superación. Es de un jugador uruguayo, luego de ser baleado en un robo en Colombia, pierde la sensación en las piernas y no puede volver a jugar al fútbol, que es a lo que se dedicaba. Uh-huh. Entonces es una especie de documental, historia a lo que fue su vida, ¿no? Y pasar, atravesar por eso. Después, el 29 de marzo, se estrena una nueva serie, Osmosis. Osmosis. La primera temporada. Osmosis. Claro, Osmosis. Es de tecnología avanzada. Son dos personas que en París crean como una serie de implantes para conocer a tu alma gemela. Pero a lo largo del proyecto y de la puesta en práctica en estos implantes en las personas, algo va saliendo mal y hay una serie de acontecimientos también muy extraños. Que uno como no quiere conocer. Eso me recuerda a un capítulo de Black Mirror de Netflix. Donde... Black Mirror la estoy viendo pero no la termino de ver. Ah, bueno, te cuento un poquito. Es un capítulo donde... dos personas, una pareja, tratan de llegar a un determinado punto en su relación. El sistema hace que continuamente les asignen otra pareja. Uh-huh. Entonces ellos se quedan enganchados y el sistema vuelve a como limitarlos en que no se vuelvan a ver. Cuando quieren verse les pone otra pareja y otra pareja y otra pareja para que se olviden. Pero no logran olvidarse y tratan de fugarse de ese lugar. ¿Sí? Y finalmente el capítulo termina en donde todo es una simulación de una máquina. Mira. Que termina con una aplicación en la vida real. Es muy interesante para ver. Parecida a la trama de lo que estás contando. Bien. Bueno, y nada, para que los que no fueron al cine vayan a ver Capitana Marvel. Se lanzó un nuevo tráiler de Avengers. Sí, está buenísimo. Así que estamos ahí con... Pura mentira. Ya queremos... No, pura mentira. Cerrale el micrófono a este chico. Todos los que son fanáticos de Marvel saben que nos están mintiendo con los trailers. En la cara. Y lo aceptamos. Hace más de 3 meses sacó los muñecos de Avengers Endgame con los trajes nuevos y ahora dicen, ¡ay, tienen trajes blancos! Déjense de joder. No, hace 3 meses que sabemos que tienen trajes blancos. Claro. Yo no juego con Legos. Oh, Iron Man no va a llegar a las películas. Perdón, están los muñecos de Lego, no lo van a hacer al pedo. Están ahí, déjense. Lo único que voy a decir, muñecos post-mortem. Vi a Iron Man con el traje nuevo en el tráiler y mi corazón volvió a latir. Bien, bien por Iron Man. Bueno, buenísimo. Gracias, Erika. Muy bien. Gracias, Erika. Bueno, este tema se lo de UB40 se lo vamos a dedicar a Diego y a su esposa. Mm. You gotta smile so bright. You know you could have been a candle. I move your knees so tight. And though you put it in a handle, the way you swept me off my feet, you know you could have been a blue. And baby, it smells so sweet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a clue. And baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything. Made a money to me. I can take it. When you do the things you do. Alright, the way you do things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some money. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a fool. Baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to. I could take the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. Qué grande el tema, qué grande el tema de UB40. Este se lo dedicamos a Diego y a su esposa. Están, dice, recién me escribió, dice, estoy acá, sigo firme, amigo, dijo. Así que, buenísimo. Quiero saludar, ¿sabes qué? Rápido, sí. A Palacios Cris, en Instagram, nos comentó sobre la consigna. Dice, haría lo mismo, y si quieres recompensarme, que me dé laburo. Muy bien lo que hizo. Bien, bien, bueno, me gusta. Bueno, vamos a saludar a Alejandra Palmaceda, Lidia Pereira, Valeria Parra, Jonathan Pérez. Marcela Kai debe ser por Independiente. Puede ser. Anatela Jaime, al Chino Robles y a Carmen González. También saludamos a Marta Peña, Analia Lipo, Luli 1327, Flor Gala, Erika, Esteban Zamorano, Raúl Acuña, Nara Belén, Joaquín García, Keila Ellenberg, César Benítez, Adriana Colombi, Cintia Benítez, Andrés Grench, Flavia Bologna, Paula Benítez, Ariana, Caro Beltrán, Cris Martín, Tony. Almirón, Pilu Reynoso, Molly y seguiría, pero son 180. No, toda la gente que participa en las redes sociales. Buenísimo, podemos hacer la de 11 a 12. Saludos. Saludos. todos saluditos. Bueno, gracias a toda la gente que se comunica en las redes sociales y siempre está aprendiendo con nosotros. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tenemos, Gastón? Ya tenemos que ir saludando casi. Sí, pues, menos 10. No. Menos 10. Ya se nos pasó 10. Volando, ¿eh? ¿Viste que cuando haces algo bueno, como el programa de Marcelo, pasa rápido? No, bueno, cuando haces algo que te gusta, está, viste, sale bien, sale enterito. Exactamente. Va, es lo que creemos de este lado, ¿no? Pero si la gente te manda mensaje, te llama y te manda saludos, es porque aparentemente algo bueno haciendo. Algo bueno estamos así haciendo, es, pero exactamente. Y bueno, es eso. No vas a hacer otra cosa. 4200-6511 y 11-6400-7047. Y si me querés seguir, Andrés Rolón en Instagram. Andrés Rolón. ¿Cómo te sigue la gente? ¿Cómo sube videos de Momo. De Momo. Vale, pero ese video. A ver, ¿está mal lo que hice? No, sí, está bien. No, va mitad y mitad. No, que lo sube, dice. Hoy le debemos. No muestren a los chicos, no lo viralicen. Y el primero que lo viraliza compartiéndolo es él. Hoy le debemos a la gente. Lo viralizo, claro, para al mayor. A mí no me siguen criaturas. Hoy le debemos a la gente la sección de tecno, porque bueno, se nos fue un poquito el programa. Pero íbamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del tema del sharing y de compartir cosas que a veces uno no tiene. Y me dice, ay, qué lindo comparto. Y termina viendo un montón de gente. Uno comparte fotos de sus hijos y piensa, ay, tan lindo. Y después, muchas veces esas imágenes terminan en otros lugares donde no es donde uno esperaba, ¿no? Y esto que comentábamos de ese video, en donde es un video en inglés, no sé si siquiera es un video acá en español, pero aparece una publicidad de un juguete y luego aparece Momo hablándote con una voz así, toda maligna. Sí. Y diciendo que hagas algo que no está bien. No lo vamos a reproducir, pero ese tipo de cosas hay. Hay como un montón de aplicaciones que esta semana también fueron noticia. De que son supuestamente juegos para chicos y terminan dando un mensaje que no es el ideal para un chico. El ideal, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la idea era compartirlo con la gente grande para que estemos atentos para cuando los chicos. Porque a veces está tu criatura en la compu o en el teléfono y vos pasás y mirás, chusmeás lo que están mirando. Claro. Entonces, si te hay algo que te llame la atención, o sea, meterte y ver qué es lo que están viendo. Porque a veces uno dice, está viendo una fotito y nada más. Y decís, bueno, la paso de largo. Pero sin embargo, atrás de esa foto, de ese video, está lo malo. Exactamente. Hay que investigar, viejo. Hay que investigar. Sí, hay que tener cuidado siempre las redes sociales con lo que uno comparte. Uh-huh. Porque una vez que uno publica algo en internet, ya está. Ya está. Ahí queda. Hay que tener en cuenta el Facebook. Ojito, jazo, ojote, decía uno, ¿no? Ojota. Bueno. Bueno, vamos a saludar a la gente que siempre nos acompaña todos los martes. Uh-huh. El Rey de la Tela, Retazos en General en sus 4 sucursales. Varela Centro, Cruce Varela, Berazategui y Barrio Marítimo. Gaby Tis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos. Souvenires personalizados. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 11-5865-1998. Regala dulce, regala Tis Chocolates. Uh-huh. Carnes La 86. Carnes de primera calidad. Felipe de Amoedo, 3865. Y su sucursal también de 12 de octubre, 597 en Quilmes Oeste. Rubén Varela, demoliciones, aberturas de estilo, reciclado y restauración, carpintería a medida, Avenida de los Quilmes, 1560, Bernal Oeste. Grupo Preadolescentes de la Parroquia San Jorge, te invita a sumarte. Búscanos en Facebook como adolescentes.pre. También vamos a saludar a la gente de ICA Accesorios, que siempre nos acompaña y que tiene novedades. Sigan las redes sociales de Instagram, especialmente. Lindas cosas, vi. Ah, bueno, tenemos muchas cosas a mitad de precio, 50% off. Se dice, uh-huh. Y está entrando todo lo que es la nueva temporada, así que estén atentas, chicas y chicos, y todos los que siguen. Muy bien, buenísimo. También saludemos a Sublisam, sí, que siempre nos acompaña, y a la gente de Fitness Center Club Florida, nuestro gimnasio amigo. Exactamente, bueno, no estamos yendo, Gastón. Vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, está a cargo de la presión técnica. Gracias, Mari, por los 4 té que nos tomamos hoy. Y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. ¿Tenemos un último audio? El último audio del programa, sí, a ver. ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Qué pasó? Hola, amigo, que tengas un buen programa. Y bueno, sobre la cocina, yo vi la nota del muchacho este que volvió a La Plata. La verdad, una persona muy humilde. No lo podía creer porque, digo, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, una persona que devuelva tanta cantidad de dinero, impresionante. Fue lo único que me sorprendió del muchacho. Después, muy humilde, ganaba 7.000 pesos por mes laburando en una panadería. Un tipo que le daba muchas cosas a todo y te deja una enseñanza muy grande, que a veces la plata no es importante para nadie, porque el tipo este que la perdió tenía mucha plata, pero muchísima plata, hasta le quiso comprar una casa, le quiso regalar 1.000.000 pesos y el muchacho siguió diciendo que no, lo único que quiere es un trabajo digno y ganarse la plata dignamente. Así que mirá, yo la verdad la nota la vi y me pareció impresionante, me emocioné. Fue muy linda la nota, muy linda nota fue. La verdad que si la pueden volver a ver o poner fragmentos en la radio va a ser algo impresionante, porque muy linda nota. Sí, un muchacho muy humilde, la verdad que no lo podías creer. Sigo asombrado y bueno, qué sé yo, yo te digo la verdad, uno sueña con encontrar esa cantidad de plata. Encontrar algo, pero bueno, capaz yo no es el momento y la plata hay que ganársela trabajando y sacrificándose. Es la única manera de tener cada uno lo suyo. Así que bueno, amigo, que sigas teniendo éxito en tu programa. Un abrazo. Muy bien. Gracias, Chino. Muy bien. Viene el audio, emocionado con José, que se encontró la plata. Bien. Vámonos, Gastón. Sí. Pero, para. Vámonos, Gastón. Déjalo así, Gastón. ¿Sí? Hoy no pero podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¿Pero esto es cierto? No. ¿Lo chequearon déjalo, antes? Déjalo así, Gastón. ¿Me estás jodiendo? No me des la razón a mí, Gastón, por favor. ¿Cómo? El argentino que se hizo mundial con la falsa historia del changarín que devolvió $500,000. ¿Cómo? No estamos hablando del mismo changarín, ¿eh? No, el que, no es el que tenía la camiseta no hablamos de Argentina, que dice que Junior. La justicia confirmó que era todo mentira. Perdón. Acaba de llegar recién esto. No. ¿Dos minutos antes de terminar el programa? No es Ritual TV, no es la placa de Ritual La Roja, no es ganas esto. De llorar. Me dan ganas de llorar. Un fiscal de Nagoya dice que esto es mentira. No puede ser. No podemos hacer choripán. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Y nos vamos y que se arreglen, viejo, que se arreglen ¡no! eso. ¡No! Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. A solo 2 segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, el reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internantes recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un libro? Mucho gusto, pero no me hables tanto, baby, porque me asusto. Esta noche, ¿qué haces? Que ni me complace. Tú estás bueno pa' que hagamos desastre. Vamos a formar un alboroto, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Vemos destrozos, tenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un libro? Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.